Una tarde de verano, disfrutando en la playa con mis amigas, se nos ocurrió una gran idea. Hacer una fiesta clandestina en mi casa, ya que mis padres estaban de viaje. Ese día fuimos a comprar todo e invitamos a muchas personas. Llegando la noche, ya teníamos 100 personas en la lista. Mientras nos alistábamos para la situación, vinieron unos amigos y empezamos a tomar. Eran alrededor de las 10 p.m. Comimos unas empanadas súper ricas y tipo 12 empezó a caer la gente. La estábamos pasando de 10, bailamos mucho y tipo 4 a.m. cayó la policía. Se me paró el corazón cuando los vi, pero por suerte únicamente sacaron a todas las personas y llamaron a mis padres, pero por lo menos disfrutamos de esta noche.